Que hoy novedades. Sin sentido alguno, un variadito de esos, totalmente desordenado. Todo desordenado, pero no vamos a perder las costumbres y tradiciones aquí en Radio Topo, ni mucho menos en Novedades Decadentes. Y por supuesto, en Novedades Decadentes hoy lo empezaremos con el grupo del Estado, con el que acabamos el último programa. Y en ese caso fueron los Toreros Afterolé, con esta reedición de su EP, o medio el EP, grabado luego en el 84 en Radio Nacional. Bueno, iremos con su versión más famosa del Porrón Pompón, Porrón Pompero. Pues eso, empezaremos hoy en Novedades Decadentes de hoy con Toreros Afterolé. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, va, empezamos a tope con Steroids, desde Sydney de Australia, con este Chainmail Commandos, que no es de ahora, pero que te cagas. Pero sí es de este año. Oh, Pues vamos a seguir con más cosas no actuales, pero reeditadas hace poco. Igual que los Steroids, Dieta de Otter Cola, con este CastleSonLittle.com. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y vamos con más cosas súper guapas. Y esto en concreto lo estuvimos viendo en Zaragoza hace súper poco, una semana o así. Y es Ilitia desde Bilbao, con este Mirari Orak Tapesean Sauria, que también es de febrero, pero no lo habíamos puesto. Zabalia, así de fe, por la zabalia, por el romance. quieres que... Después de Silitia y su Itialo disco funky vasco, pues vamos con un adelanto, con el adelanto de Bobby Andurin, de este Ginebra, Suiza, que saldrá pues este mes a finales. Have a good love, enjoy yourself, oh yeah. Worship the corporate, worship the icons, shooting the cradle. yourself a favor. Shoot. Wake up. Eat. Fuck. Oh yeah. If you don't fuck, you're finished. Don't believe the world is wrong. Two slicing slogans. Don't be afraid. Oh yeah. Believe in everything. Even in God. Listen to the national anthem. Oh yeah. March to the drums. March to the beat. Sing with the guns. Join in. March to the drums. March to the beat. Sing with the guns. Join in. Y mira esto. Puedo acceder a la radio de la policía. Vale. También tenemos vigilantes en la calle que me envían alertas. Y tengo esto. ¿Y eso es? Un transmisor FM para poder comunicarme con vosotros. ¿Y cómo vamos a oírte desde la calle? Con uno de estos. Uh-huh. Es una mini radio. Esto es el 101.8 de radio. Venga, vamos con un poquito de post-punk europeo y bien rico. Atifrost, desde Bremen, Alemania, con este EP, Aun Oteri, del noviembre pasado. Vamos a seguir por Alemania y con discos del mes pasado, y esto es lo nuevo de Billo. I'm not y vamos a seguir en Europa. Pero en este caso nos bajamos a Granada y esto es lo nuevo de Error de Paralaje, imagen latente del noviembre pasado. Y eso que no tomé drogas, nada más que... tomé ácidos, un poco de éxtasis, cristal también, muy rico cristalino, algo de farlopa, hongo, peyote, láudano, ketamina, pero porro no, porro no, solo de marihuana. Soy un juguete roto. ¡Para! ¡No, no, no! ¡Roto! Vamos a seguir con un poquito más de melancolía. Y en este caso nos vamos a ir hasta Chicago, Illinois, con una cosita nueva que han sacado este otoño-invierno los Offkill, Watch It Burn. Best parts were about that dream. The monsters that followed me. And now here I'm on my knees. So far from what I need. They told me it was something else. I watched them just hanging from your bed. Distorts to remind me. Could the pain be misery? The best parts were about that dream. The monsters that followed me. Who followed me, and now here I am. Con lo nuevo de Shudder to Think, de los míticos Shudder to Think desde Washington DC, que han sacado este maravilloso EP el noviembre pasado. Un poquito de emo y melancolía. Más cositas guapas de este año de emo guapo. Sport, desde Lyon, Francia, con su nuevo trabajo In Waves. Someday you'll be fine. Can't you see I can't?

Pues seguimos con Hardcore del bueno, pero esta vez desde Italia, desde Venice, con Psico Galera, Memori di Ochigerigi, del noviembre pasado. Y vamos con más cositas de Hardcore bueno. Y estos Weekends con Fase 4, este LP del noviembre pasado. Y un tema más y nos vamos, ¿eh? Yeah. y nos vamos. Nos despedimos, como siempre, con Grupo del Estado. Y en este caso, pues Potro Traino, con su más famoso LP, Muerta el Violador. Y esto ha sido Novedades Decadentes por hoy. Aquí en Radio Topo, en el 101.8. En dos semanicas volvemos. Un besazo grande. We'll be right back.